se activa la protección de patrimonios nacionales en Corea. La Dirección de Protección del Patrimonio Nacional planeó la restauración del Palacio Anhak y el Templo Sogwang, la edificación del Museo de Goguryeo y la reparación de decenas de edificios y murallas antiguas, y está impulsando estas labores. Calificó de modelo el Museo de Historia de Sinju de la provincia Pyongan del Norte y organiza bien el intercambio de las experiencias. También da importancia a la protección de los lugares pintorescos y los monumentos naturales. Generaliza la experiencia obtenida en la conservación y la administración de unos 70 lugares de la cueva Songam para otras entidades de su sector y hace elevar más las calidades de las guías. Estrecha la colaboración con otras unidades concernientes para buscar más patrimonios intangibles y registrarlos. También sigue las actividades para lograr la fundamentación científica de la protección de patrimonios nacionales. Ya está en fase culminante la formación de la base de datos informáticos de geografía, que muestra de modo intuitivo los sitios de los patrimonios nacionales de todo el país, su origen histórico, su estado de protección y otras informaciones detalladas.